tardes, bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 desde los estudios de Radio Malva, aquí en la calle Barraca. ¡Viva! Otra vez en sí, los estudios. Por fin, ya estamos de vuelta aquí con ganas de empezar una nueva temporada. Y salimos en la reposición en los domingos por la mañana y también estamos en las radios libres de Granada y de Zaragoza, Radio Almaina y Radio Topo. Contentos de estar aquí de nuevo en los estudios. Primero pedir disculpas, que mi intención era no fallar ningún programa este verano, pero hemos estado por unos sitios que... Bueno, has hecho dos, Luis, no has estado mal. La mitad, un 50%, pero la intención era hacerlos todos, pero es que era muy difícil. Este año nos ha tocado rollo rural, nos hemos perdido por ahí en las playas, en las montañas, donde menos gente había, y normalmente, pues donde menos gente hay, que son los sitios más guapos y más flora y fauna y que sobrevive, pues no hay cobertura. Va una cosa unida con la otra. Tendrá que ver, seguro. Tendrá que ver, pero sí, bueno, supongo que va todo unido, ¿no? No hay muchas carreteras buenas y todo eso. Pero bueno, volvemos, hemos descansado bastante este verano también, que eso hay que hacerlo, hay que descansar y afilar el hacha para que corte mejor ahora. Y venimos con un montón de ganas y de ideas para hacer un montón de música nueva también, hemos refrescado por ahí las historias. Y bueno, hoy hay varias ideas del programa de hoy, pero bueno, vamos a contar un poco las historias de este verano, que sí que es cierto que me sabe mal algunas historias ahí de personajes que nos cruzamos y no anduve lo suficientemente vivo para sacar la grabadora, pero bueno, contaremos lo que sepamos. Y hoy el programa lo había pensado un poco como los caminos de España, porque era curioso que andábamos, cada vez que vas por una carretera que suelen ser ya comarcales, nacionales, ya cuando pillamos una nacional es como, hostia, mira, esto ya, la carretera está bien. Y así todo el camino. Entonces, cuando no es el camino del Cid, es el camino de Santiago Leonés, cuando no el camino de Santiago Asturiano y cuando no la Mesta. Y curiosamente a la Mesta ha sido uno de los que, así buscando caminos ancestrales y historias, la Mesta es muy importante, que eso, el último sitio que estuvimos ahí en Babia, pues de ahí salían hacia Extremadura, y la Mesta tuvo una institución muy muy importante desde el 1200 y pico. Ya incluso el rey Alfonso X el Sabio les dio como hay un montón de derechos y un montón de historias, porque era muy importante la lana era el principal producto que exportaba Castilla, y entonces pues le daban todos los privilegios. Estaban los ganaderos estancos, pero estaban los que se movían. Entonces ahí, pues esos durante... Y lo curioso también de todo eso es que eran asamblearios. Sí que existía, por supuesto, los ganaderos más grandes y los nobles y todos esos, pues estaban siempre en los concejos, pero en las partes más altas y pues presionando. Pero tú con ser un pequeño ganadero ya te podías apuntar ahí a la Mesta y a las asambleas, y tu voto contaba. Y la manera en la que cada ganadería o cada grupo de gente se organizaba y enviaba a sus delegados también era bastante horizontal. Y bueno, pues ahí siguieron con sus derechos. Y bueno, también con la música un poco, porque no solo es que fuesen las ovejas por ahí y el ganado, con eso iban muchas cosas. Iban pues las telas, el aceite, el vino y la cultura. Y bueno, de la cultura, pues también iba la música, que la música fue cambiando y evolucionando, y gracias también a estas historias. Y justo, pues eso, esa mesta, ese camino que salía de Babia hacia Extremadura nos llevó a, también este verano hemos redescubierto a Gecko Turner, y de él vamos a escuchar esta primera canción. Una canción muy veraniega, por cierto. Muy veraniega, ya que se acaba el verano, pues eso, de que menuda siesta me he pegado. Pues vaya siesta más buena que se pegaba ahí el Gecko Turner, que había babeado y todo, y nosotros pues también, la verdad es que estábamos todo el verano por ahí, pues descansando en unos sitios increíbles. Pero bueno, a mí había cosas también que me tenía un poco así como confuso, porque en realidad eran sitios increíbles en agosto, que más o menos acostumbramos a estar, pero no solemos evitar la playa, pero una de estas acabamos un poco en la playa, en la zona pues un poco hacia el este de las ciudades, ¿no? De Gijón y por ahí, por Villaviciosa, y hay unas playas fantásticas. Y bueno, Asturias tiene sus particularidades, que no habíamos estado, siempre habíamos pasado así rápido, pero ya habíamos oído que el furgoneteo y todo eso pues no es como nos gusta a nosotros, que es lo de pues llegas a un buen sitio bonito y te quedas y ahí duermes y luego lo dejas exactamente igual que te lo habías encontrado. Y eso, pues hay sitios mejores y peores. Francia es uno de los mejores sitios para eso, porque están acostumbrados y porque, pues eso, de ahí viene la palabra camping, que es francesa. Camping salvage, que lo llaman ellos, camping salvaje. Camping. Sí. Entonces, aquí no, parece ser que esa movida, bueno, no esa movida ni otras, es lo que, un poco lo que me gustaría comentar, que es un poco como que no se ve, que estás allí en los sitios guapos, así, en las playas, unas playas gigantes y tal y que cual, y bueno, pues nosotros andábamos pues mimetizándonos con los surfistas, con los escaladores, con las zonas de recreo, o sea, zonas así más o menos que donde puedas dejar la furgo. Pero bueno, por ahí nos movíamos por todos lados, grandes caminatas, por sitios increíbles, pero es que no había casi nadie, o sea, muy poca gente y muy pocos edificios o instalaciones para que la gente pueda estar por allí. Y bueno, pues también es el gran dilema, ¿no? Entre que, bueno, que guay, ¿no? Que no haya nadie en un sitio natural tan bonito, pero por otro lado, sí que había unas poquitas de gente, que sí, pocas casas y pues, ricachones, digamos. Y luego también nuestra intervención, pues no es que lo veamos desde fuera, sino que pues intentamos vender en la fiesta, no sé qué, y vemos que también cómo se comporta la gente. Hacemos un estudio un poco antropológico actual. Un estudio de base, digamos. Sí, desde abajo, mirando muchas cosas. También intentamos buscar cómo se come, nada de la... Ay, ¿qué se piensa comer en Asturias? Bueno, pues entre carne que no comes carne, que no sé qué, pues tienes que buscar un sitio pues donde come la gente allí. Se come carne en Asturias. Entonces, si quitas la carne, ya la cosa va mal. Y luego, pues también nosotros tenemos un test de crisis para los lugares. Y bueno, pues si son, ya no es que sean caros, es que pues que si la gente de allí no come en esos sitios, pues ya no vale. Y luego, pues si no trata bien a los trabajadores y no sé qué. O sea, buscamos bastante. Y no había lugares por esa zona. O sea, bueno, no sé, igual te quieres comer un chuletón o un cachopo o lo que sea. Pues ¿de qué zona estás hablando? Porque yo estuve por otra zona de Asturias esas mismas fechas. También poco poblada, ¿no? Nosotros poco por el poblada. Este, digamos. Nosotros estuvimos por el occidente asturiano, la parte que da Galicia, que es la parte más abandonada, digamos, de Asturias. Y comimos fenomenal, porque no comimos carne, claro, fenomenal. Quita la carne a eso y verás. Sí, sí. Sí, yo creía que lo del pijerío era como veníamos de Galicia, que allí hago yo una vida muy campestre en Galicia, me parecían todos. Pero claro, igual sí que tienes tu razón. Es un veraneo norteño, ¿no? Santander, Bilbao, ese tipo de gente. Claro, pero lo curioso es que no sé, que no había sitios como... Por un lado está bien, dices, está la costa virgen en muchos sitios, ¿no? Ahí solo hay una casa por aquí, otra por allá, que comparas con el Levante, dices, qué guay que esto no está así. Pero ves que no había ningún edificio de apartamentos, que no sé qué yo el que vaya a defender los edificios de apartamentos, pero que la gente sí, trabajadora... Sí, pero mucho chalé, ¿no? Que es lo sí, que, sí. Mucho, pero que no son tantos, bueno, al final. Sí, no son tantos porque no, chalés no caben más. Claro, entonces es un sitio increíble que lo tienes a una hora de Oviedo, pero probablemente los de Oviedo no se pueden acercar allí, porque no hay, no tienen el hueco. Ahora es que está la movida esta de las autocaravanas y el campervan y todo eso, pues está cambiando un poco el rollo, pero ves las instalaciones, todo como muy muy rural. Muy eso estaba llenísimo, Galicia, o sea, es que ya no caben. Claro, es lo que quiero decir, que hay otros sitios que, bueno, que es ese dilema, ¿no? De, hostia, pues nos estamos cargando el planeta y las playas y todo. Pero por otro lado, que solo puedan disfrutar los ricos. ¿Eso repercute a vosotros, Luis, de esta moda de los campers estos? Sí, ahora ha cambiado mucho el rollo. También es cierto que se queda hecho una mierda, eso también hay que reconocerlo. O sea, ves los campamentos de camper que montan los ayuntamientos o que montan quien sea, y salvo eso, salvo excepciones como los surfistas o los o los escaladores o gente así más o menos acostumbrada a estar en el medio y que lo dejan como limpio, la mayoría de los casos de camper van es un poco extraño, de hecho, la sensación incluso. Ver el público, como... del público que va con sí, eso. Sí, de todo tipo, pero ves que al ha final... Ha cambiado recientemente sí, eso, sí, ¿no? Sí, desde la pandemia, digamos. Se ha hecho masivo, de alguna manera, y bueno, hay aplicaciones donde puedes buscar, y el problema es que se queda sucio, es que es un merdero, ¿sabes? Que supone que ahí lo llevas todo y que tú no tienes por qué... ensuciar nada porque la basura lo la digo puede... porque se me, tú que conoces mi casa en Cans, se me intentó meter uno en la curva y yo le dije, hombre, que me parecía que hay sitios mejores para que allí es donde tiramos la basura y eso que no puede, sí, que no sí, puede es... que si tienes que dormir en una curva igual estás mejor en tu casa, no claro. Sé de, que está a 15 kilómetros del mar, tal. Sí, es un dilema también, porque ¿qué es mejor para la naturaleza? Pues que esté todo el mundo en Benidorm ahí, todo reunido, todo concentrado, que las camper van lleguen hasta el último rincón más salvaje y dejen el papelito o la bolsita, o sea, es un poco así. Sí, es un poco un problema. Bueno, pues de Gecko Turner, que le hemos descubierto, vamos a escuchar la siguiente. ¿O prefieres Everybody Knows Somebody from Bajo? Sí, esa, de ese álbum buenísimo. La que le da título. Ahí está. Little boy found, little boy lost, down by the river. Away from the coast, a little rowboat, lime shaped, taking a nap, and they dreaming they wee. I open my eyes, what do I see? With a bored man staring at me, moving slowly, his big strong hand, draining the water with a rusty can. Tell this into something good enough to tell me nothing. It doesn't matter what we do, it's always morning river blues. A lucky boy, this is a bait. Put it on a wood, now we got to wait. It is steel. See what you do. We might catch a black bass and a catfish you. And I can tell this into something good enough to tell me nothing. Sweat is dripping from his head and clings that gilded wooden leg. Everybody knows somebody, everybody knows somebody from out of home. Tied with a rope, tied to a tree, from the boat dances in the middle of the stream. I'm holding the rope as good as I can, keeping an eye on the riverboat. know somebody from other halls. Everybody knows somebody. Pues escuchábamos Everybody Knows Somebody from Badajoz, del último álbum de Gecko Turner del 2023. Fernando muy Gabriel reciente, Chávez Peláez, sí, el último álbum, que está muy bien. Se me había olvidado, por eso me ha gustado recuperarlo ahí. De hecho, ahora escucharemos alguno más de los antiguos. Me recuerdo haberlo visto hace años en directo y muy guay, la verdad, esa fusión. Y estoy también un poco en esa onda, ¿no? La fusión de cosas muy diferentes, así, y por las cosas de aquí también, que es cierto también que, por ejemplo, tú en hardcore sí que estás, te preocupa bastante más por la movida nacional, y sí, que la movida eso nacional, es muy importante. Sí. Y pues eso. Hay una onda neofolk en este momento, ¿no? Que sí. Sale gente de Albacete, de Cádiz, sí. De todos los lados, de sobre todo de las tierras medias, sí, que tú dices. Sitios que me parecen, ¿no? Pues la gente ahí hace su música súper guapa y sí, sí. Y sin ningún complejo, que este señor, por ejemplo, tiene muy pocos complejos. Claro, sí, sí, es de agradecer todo esto y seguiremos explorándolo. Y bueno, pues hablando así un poco del viaje, porque conviene saber, de hecho es que estábamos por allí y nos íbamos a Pola de Lena y a Mieres, que es la cuenca minera y que está rodeada de bosques muy guapos, pero las amigas de allí nos decían, hostia, pero ¿qué hacéis allí? Allí no hay nada. Pues era para ver gente normal. Quiero decir, pues las casas de trabajadores, poder comer un menú razonable, yo qué sé, pues gente, al final lo mejor de viajar es conocer gente, y ya te digo, madrileños y asturianos con la banderita y cosas así, pues bueno, pues ahí en la playa había un montón. Entonces salíamos de allí y nos íbamos, pues eso, zonas de currantes que la verdad es que eran de agradecer, o sea, daba igual en cualquier calle que pasases, había gente normal y gente buenísima. Y bueno, pues de ahí también nos dimos otra vuelta por los bosques, que los bosques asturianos también están muy bien. Tiene de todo Asturias, ¿no? Sí. Que tiene el mar, tiene montaña, tiene bosque, tiene río, tiene un montón, sí, de cosas. Sí. Pero eso, nosotros no nos acercamos, decían que también que había mucha más gente que otros años, no fue en la zona que estuvimos nosotros, en ninguna de ellas, de hecho. Pero sí que lo notábamos la diferencia de pues eso, de esa gente de Pola de Lena o de Mieres, pues igual no van a la costa, o van a otra costa, pero a esa que estuvimos nosotros, desde luego no. Pues eso, en otros lugares que hemos estado, pues es diferente. Pues en Galicia, por ejemplo, que pues sí que hay ciertos sitios que están masificados, pero todo el mundo va a la playa y van, sí, antes, sí, que los turistas, es ¿no? Es muy popular, sí. Están. El problema que estamos teniendo en Galicia en estos últimos años es que los turistas llegan a la playa y ya estamos nosotros. Claro. Entonces ha habido varios incidentes este año, siempre resueltos a favor de los nativos, por supuesto. Pero es el problema, que intentan hacer un digamos, una explotación de la playa, un uso como el que hacen en el Mediterráneo. Claro. Y pues eso es de agradecer, porque ya no solo por nosotros que llegamos allí, que estamos un día, sino por la misma gente de los pueblos y de las ciudades, que ves que no, que hay unos ríos increíbles, pero no tienen su espacio para disfrutar de él, ¿no? Y en Galicia sí que se ve eso, y la gente lo hace habitualmente, tanto en las playas como en los ríos. Entonces, cuando llega el turista, pues bueno, si nosotros llevamos años yendo y no hemos tenido ningún problema y todo bien. Pero cuando ya empiezas a llegar muchos y grandes y empiezas a ocupar los espacios, pues ciertamente la gente de allí se mosquea, y es normal. Sí, la gente se mosquea, sí. Ha habido varios mosqueos, sobre todo porque allí no hay cruceros, digamos, pero está el Camino de Santiago, que ya empieza a romper todo. Ahora hay Caminos de Santiago por todos lados. Sí. Es decir, ya no es el Camino de Santiago. Vayas donde vayas, hay Camino de Santiago. Han descubierto, sí, los alcaldes esa tarjeta, ¿no? Nosotros nos hemos cruzado con él varias veces, con el asturiano y luego también con el leonés, y sí que intentábamos, huíamos como de, hostia, el Camino de Santiago, vamos para el otro lado. Y o veíamos que nos pasaba al lado, porque sí que ciertamente pasa por sitios muy guapos. Pero, no sé, lo ves pasar ahí, están como aducidos, ¿no? Por la movida, y luego no sé, también es como... Es una historia muy rara. Se ha convertido en algo muy raro. Sí, es una jugada de marketing de la iglesia, sí, que la colaron ahí y vale para todos. Se ha convertido en un turismo barato, que es, sí, lo que se ha convertido, ¿no? Entonces... Sí, lo venden como que ya te montas ahí en el tren del Camino de Santiago, digamos, y ya perteneces a... Estás en esa burbuja, que ese es el problema de eso, que estás metido dentro de una burbuja que no ves. O sea, nosotros nosotros cuando pasamos por algún lado huíamos, porque lo ves, ya están los carteles en inglés, está todo enfocado a ellos, a las necesidades del peregrino, y no sé, ves que el pueblo deja de tener su... Sí, esto es muy raro, se ha formado un ambiente rarísimo, porque tampoco es que hagan, que aporten nada, porque, ¿sabes? Van con esa fijación y con esa historia y no hay mucha relación con ellos, excepto los que se aprovechan de ellos, digamos, claro, para sacarse de dinero. Es un poco así. Como si fuera un barco de esos que llega. Sí, un crucero, pero... Un crucero continuo, ¿no? Sí. No tienen ni que poner el crucero, ni que poner nada. Ellos ya ni el combustible, ellos ya andan y te van llegando a los lugares... Van llegando, pero con unas ideas muy raras, porque es una gente muy rara la que hace eso, ¿sabes? La que luego los ves desorientados por mi pueblo, sí que pasa, el portugués, digamos, y empiezan en Tui, y tenemos la mala suerte de que desde Tui a Santiago son 100 kilómetros, que es lo mínimo que puedes hacer, con lo cual solo llevan una... Solo llevan 15 kilómetros cuando llegan allí. Los ves, parece que vengan del Everest. Por los disfrazados que van y el rollo que se gastan, ¿no? Sí, ¿no? Y lo más sorprendente es que hay gente de todo tipo haciendo esos caminos, ¿no? Que hay gente, pues... Así, de lo más variado, sí. Sí, gente de extranjero que no tiene ningún tipo de creencia religiosa, pero bueno... O gente que en otra circunstancia tendrías rollo con ellos, pero claro, están abducidos por el... Lo peor son los grupos religiosos organizados que pasan cantando, eso ya te lo digo. Ah, eso no lo he visto, madre mía. Pues eso es una moda que se ha puesto últimamente, que es unos que cada vez que llegan a un pueblo se organizan y se ponen a te alabaré y su puta madre, ¿sabes? Madre mía. Con lo cual, imagínate que... Vas andando por la calle y te encuentras allí... Peor, estás en tu casa haciendo tu siesta. Y te pasan ahí con alabaré. Porque el camino pasa por una calle determinada, ¿entiendes? Siempre pasan por la misma. Es un problema, Vamos a escuchar la siguiente canción para que se nos quiten estas canciones religiosas de la cabeza. Sí, que eso ya no hay manera esas las tienen ahí. De hecho, claro, es que pillaban, no sé si los derechos de autor, pillaban ahí el Simon & Garfunkel, ahí pillaban melodías así un poco. No, ha habido un caso, un día lo tendremos que sacar en Díscola. Hay un caso de un autor de canciones de esos que ha salido ahora, que se dedicaba a abusar de los niños de manera continuada, y era uno el que tenía los derechos de autor de todas esas canciones que cantábamos en las iglesias. Sí. Ese por un lado, y Martín Vigil por otro, que era un cura, que fíjate tú, que fue un novelista de éxito, de unos grandes éxitos en los años 60, de una novela así entre truculentas, religiosas y no sé dónde, que ese tenía la desfachatez de poner su dirección en el libro al empezar. Y se le acercaban un montón de jóvenes y tal, que él guiaba por la recta senda, que ya sabes tú cuál es. Madre mía, los curas. Un día lo tendremos que tratar aquí. Sí, ahí hay tema. Pues ahí la siguiente de Fernando Gabriel Chávez Peláez, de Gecko Turner, pero en este caso como perro flauta. Oye, mi hermano, pásame un papelillo formato de don. ¿Un formato de don? Me confongo con eso. Mira cómo va lo malo, baila. Ahí escuchábamos el Candil Zascandil de Perroflauta. Un gran grupo, Perroflauta. Sí, sí, ¿no? Sí, hay que recuperar. He estado escuchándose últimamente y muy buenas canciones. Y de hecho, esta canción la escucharemos con otra que aparecía en el mismo álbum, que eran Nueve Noches, Nueve Candiles, editado por la Junta de Extremadura, que está muy guapo todo el álbum así de música folk y de gente que. Experimenta con ella. Por el candil, ¿a qué se debe? Sí, que también viene un poco a cuento, pues todos estos caminos que hablábamos de la Mesta y de, pues eso, el Camino de Santiago y todo esto, ya eso se andaba muchos siglos, muchos cientos de años antes, por la razón que fuese. Y pues su iluminación era el candil también, ¿no? Poca luz había entonces y bueno, pues supongo que también antes ese camino servía para estar un poco protegido, ¿no? De los bandoleros o de lo que hubiese. Entonces viajaban pues en caravanas y pues se ayudaban unos a otros, pero es que ahora digamos que es el lobo el que está guardando las ovejas, ¿no? Tienen ahí a los curas que son los que te cuidan el camino, o sea que hay que estar protegidos de los curas y los funcionarios de la Xunta. Sí, sí. A ver si te va a pasar algo. Sí. Grandes peligros. Y bueno, pues eso, de caminos y de historias por ahí, pues está la cosa difícil porque el turismo puede con todo, en realidad es como... Todo lo invade, ¿no? Todo lo invade y llega, o sea, a los lugares más preciosos y todo lo pervierte, ¿no? O sea, todo lo banaliza también, ¿no? De una manera tremenda de sí. Hacer. Y lo convierte todo un poco en lo mismo, ¿no? Todo aséptico, los pasos, las zonas donde puedes acceder, donde no, es como que cada vez van ganando más terreno y se va convirtiendo pues en parques temáticos, ¿no? Que incluso la naturaleza pues le están poniendo puertas al campo por aquí. Sí, a mí aparte es que a mí me ocurre por ejemplo con las islas estas atlánticas, Ons o Cíes, que eran unos sitios donde antes íbamos allí a hacer un poco el hippie y tal, y quedamos a dormir y estas cosas así en plan libre, y luego ya claro se popularizó tanto la historia que fuimos nosotros los primeros que aplaudimos la regularización del acceso. Ahora ya ni vamos, porque ya no te deja entrar a ningún lado. Claro, sí, en invierno, todos estos sitios, pues hay que ir sí, en los momentos invierno, en los que... el invierno allí hace un poco ya, de rasca. Es está la cosa complicada. Sí, realmente, aparte del turismo, están las redes sociales que convierten también... Antes igual, pues conocías un sitio y te lo decía no sé quién, y lo explorabas, y las cosas eran mucho más difíciles, lo tenías que buscar en los mapas, y tenías que imaginártelo un poco, y ahora, pues ya cuando llega uno, pues lo multiplica, y esos lugares, en muy poco tiempo, pasan a ser masivos. Lugares. Si está Galicia llena, Luis, por ejemplo, de bancos... con bancos para fotos, que es un fenómeno, yo hace tiempo que no entiendo muchas de las cosas de este mundo, no, sobre todo de este siglo. Bancos para que la gente se fotografíe. Sí, en tablones, creo que era, en tazones, que estaba por allí por Villaviciosa, una amiga nos comentaba que se había comprado una casa allí hacía un montón de tiempo, una casita pequeñita allí en un pueblo pescador, ahí que no, de mala muerte, para estar tranquila y poderse ir allí a descansar un poco y olvidarse del ruido, y le habían colocado debajo de la ventana un banco de esos. Hostia. Y encima el pueblo ahora un pueblo turístico, pintores, coro, no sé qué, pues ahí estaban todos, y dice que todo el rato los mismos comentarios, la misma película, y debajo de tu ventana iba pasando uno, iba pasando otro. Sí. Pierdes la fe en el género humano, ¿eh? Ante esa sucesión, claro, de... No sé, esta mujer pues igual... De lugares comunes. Lo encontró después, pero la gente que vivía allí, imagínate, que te pongan allí el banco... Que le plante fuego al banco. Sí. Yo creo que es la única solución que tiene ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero está lleno de bancos así de... Página. Claro, para fotos, para poderlo poner en las redes y todas esas movidas. Bueno, vamos con la siguiente del Candil, que de este álbum que comento, pero está de también en los extremeños, hoy hay unos muchos extremeños por aquí, Los Niños de los Ojos Rojos, que hacen ahí un folk gamberro y... De Candil. Thank you. Escuchábamos Los niños de los ojos rojos del álbum Venga enseguida. Ahí estaba el candil, pero también aparecía en ese álbum que hablamos de la Junta de Extremadura, de Nueve noches, nueve candiles, que hay más guapos. Ahí estaba Perroflauta también y unos grupos muy guapos. Bueno, pues ya no nos queda demasiado tiempo. Pues eso, hay varias cosillas que se nos han quedado este verano, porque hicimos un domo, una cúpula geodésica, y me hubiese gustado hacer un programa pues explicando cómo se hace y ¿dónde lo hicisteis? Ahí primero estuvimos en un encuentro de Tai Chi por ahí en León. La montaña leonesa. La montaña leonesa, muy guapa, eso ya hablé el año pasado, pero esa zona está muy guay, es como la ladera antes de empezar a subir y llegar a Asturias ahí por el puerto de Pajares, pues un poco antes ahí por el Riaño y por ahí, pues hay zonas muy guapas, valles también bastante perdidos y muy diversos. Y allí en un encuentro pues hicimos un domo, una cúpula geodésica y guay, así como bambú y con unos cuantos. Y ¿cómo lo hacéis eso? ¿Con bambú? La estructura de bambú, ¿no? Sí, pues con lo que había allí, en realidad luego nos dimos cuenta que igual también había con ramas de cualquier palo, en realidad sirve, como allí el avellano, que salen muchos así, igual hay que sanearle, se usa bastante para hacer cosas así, pero bueno, bambú también había, aunque no parece muy autóctono, pero ahí estaba en la carretera además, que estaba molestando y seguimos, nuestro sistema siempre es el de hacerlo con lo que tengas allí, y con lo que tengas y intentar hacerlo de coste cero, no te cueste casi nada, vamos, con lo que haya. O te cueste lo mínimo. Y este lo hicimos, un sistema que hemos desarrollado más o menos ya así de coste barato, y es con tubo de riego de este negro, pues embutimos las cañas en el tubo con calor, y eso hace que se quede presionado la caña, ya no hace falta ni fijarla con más, ya se queda fija, y luego aplastamos las puntas y pues así tenemos las piezas. Bueno, para los que no sepan lo que es un domo, es, pues se pone, o sea, es como una cúpula geodésica. De que se forma, pues depende de la geometría que utilices, más o menos, pero entre veintitantos palos o sesenta y tantos palos te puedes hacer un domo. Y lo bueno que tienen los domos es que son muy resistentes. Eso, con las cañas de bambú que estaban secas y rajadas y tal, pues si la miras cada una, pues igual la puedes partir con la rodilla. Pero si las juntas luego las 65, pues... Y eso queda un espacio interno, ¿no? Claro, una cúpula. Creo que las cañas eran de 1,50 m aproximadamente, algo así, con 65 cañas, pues hicimos un domo de casi 5,5 m, casi 6 m de diámetro. Uh-huh. Y pues puede utilizar diferentes materiales. Por eso digo que... ¿El suelo lo hacéis o el caño? No, nosotros nos hemos preocupado. Ahora se hacen muchas cosas, la verdad. Eso ya llevamos ahí un montón de años. Y este ha sido un domo que hacía unos cuantos años que no hacíamos nada. Nosotros anduvimos por ahí por festival de arquitectura, mercados, para acá y para allá, intentando, pues nos apasionó. Igual que ahora que estamos con la radio apasionados, pues también en su momento era con los domos. Y andábamos con los domos para acá y para allá. Pero bueno, nuestra movida era que la autoconstrucción, y que cada uno se lo hiciese con lo que tuviese más a mano. Y la verdad es que eso no cuaja mucho. A la gente no le gusta hacer cosas ni trabajar, igual le gusta comprar o que sea el arquitecto o no sé qué. De hecho, también con otras historias anduvimos pues con la movida de los arquitectos, arquitecturas colectivas, que son los que vienen ahora a diseñar una nueva arquitectura y tal, que cual. Y sí, claro, hasta los tiempos está muy de moda eso, ¿no? Sí, sí, ya hasta tuvimos bastante también por ahí cerquilla en la órbita. Pero enseguida que le preguntas, el arquitecto dice, pero es que a mí me gusta mi curro, a mí me gusta mi todoterreno y mi chalet y mi firmita que valga un montón. Entonces, yo que sé, no, es difícil hablar de autoconstrucción y que, por supuesto, está claro que no... que siempre hay que seguir las normas mínimas de seguridad y construir las cosas con cabeza. pero es que esa, es que esto de los domos dará para, da para un programa y da para varios, porque es eso, domo es una cúpula. ¿Y qué ocurre con la cúpula? Pues que al final se las han quedado unos cuantos, y las cúpulas y las iglesias y un montón de cosas más es que están relacionadas, y nuestra historia con los domos era pues popularizar esa movida, y bueno, hemos retomado, te hicimos un manual, tenemos una página ahí hecha, freedome.es. Como suena, como libertad y domo en inglés, freedome.es, que no actualizamos, desde hace años que no hacemos nada, pero los domos se hacen de la misma manera. Sí, se siguen haciendo igual, cualquiera que ya está la cosa más desarrollada, hay más páginas en castellano y más fácil, pero antes si te querías hacer un domo, pues no sé, tenías que preguntar a un matemático y aún así pues te lo explicaba mal, vamos, mal o difícil. Entonces nosotros hemos intentado siempre buscar la manera más sencilla de construirlo y que cualquiera, pues... con lo que tenga a mano se puede hacer una cosa básica, y luego ya si te quieres hacer, pues eso, ahora hay un libro muy bueno que te permite hacerte tus casas, en vez de utilizar palos finos pues utiliza listones de madera gordos y ya pues tienes paredes gordas y mucha más fuerza, y bueno, y nosotros no nos hemos preocupado, a tu pregunta, ni de los suelos ni de la cobertura, que eso sigue siendo, ciertamente, hay que reconocerlo, uno de los puntos débiles de los domos es la impermeabilización, pero como de cualquier casa, ¿no? Que lo digo porque esta primavera vi yo uno en un pueblo de ahí, de al lado de Ponferrada, del Bierzo, que también tenían una estructura muy maja, pero luego le habían tenido que echar unas lonas por encima. Claro. Que daba un poco idea de que la impermeabilización no había... Allí llueve, es una zona, no había funcionado. De hecho, me estoy acordando ahora que nos comentaron en Asturias uno que cuando vio el domo allí que construyó, ya pues hay uno en la ciudad de los muchachos, que hay una escuela de circo, el cura este que montó en un pueblo de Orense, y hay un domo gigante allí. Que sería lo que utilizaban ellos para el circo. Claro, ahí te puedes colgar, no sé de qué material, no recuerdo muy bien de qué material nos dijeron que era, pero esa historia también es curiosa, ¿no? Fue un cura que sí, montó, eso habría montó que verlo, una escuela de circo para los chavales de la calle. Para los chavales de la calle, sí. Para chavales que allí les daba, hacían de todo. Montaban un circo, iban por ahí y hacían un montón de cosas. Últimamente entonces lo acusaron de, bueno, empezaron, tenían como muchos enemigos, pero eran chavales semidelincuentes, echados a la calle, y él los recogía a todos. Entonces eso, imagino que claro, eso es una actividad con un gran riesgo, entonces imagino por ahí la han acusado de todo, de pederasta para arriba, creo, pero igual habría que investigarlo porque era muchísima gente, eran decenas y decenas de chavales que pasaban por allí, imagino que algunos más rebotados que otros, pero hacía una gran labor social, aparentemente desde afuera se veía. Soñadores despiertos, despertos, fumando esa melaza. Pues ahí escuchábamos Soñadores Despiertos, también de los gamberros estos, de los niños de los ojos rojos, ahí ese folk y esas fusiones también con otras músicas. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Seguiremos la semana que viene. Seguiremos informando. Seguiremos informando. Y la música también. Estos que vamos a, que escuchamos ahora, estos ingleses, un poco rarunos, ahí hacen ruido a veces, pero está guay estas bandas nuevas inglesas que hacen cosas guapas también. Y pues ahí estuvo Alfonso a los cacharros y a la producción, y aquí Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene. God intended savior.